Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de las 5 series de Netflix más esperadas en 2022. Black Panther, Wakanda Forever, todos menos T'Challa, ¿cómo será la secuela? Sinéad O'Connor reporta el sensible fallecimiento de su hijo. Confirman película de Audrey Hepburn con Rooney Mara. Nueva canción de The Weeknd confirmaría su romance con Angelina Jolie. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.